Encuentra virtual para docentes que quieran aprender y compartir sobre el uso de las TIC en el aula. Encuentro Tijuana, conexión para los docentes y sus inquietudes. En Encuentro Tijuana te estamos esperando. Para mayores informes, síguenos a través de las redes sociales Facebook, Twitter y G+. En nuestro blog http://etijuana.wordpress.com o escríbenos a etijuana2011@gmail.com. Bienvenidos a puentesalmundo.net y nuestro estudio de aulas innovadoras. Les habla aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, hoy domingo 13 de mayo de 2012, y estamos aquí con este nuevo programa, con una iniciativa de Encuentro Tijuana. Quizás nos puedes dar un poquito más información, Ana Cristina. Muy buenos días, sí, estamos en un programa conjunto con Puentes al Mundo, con Encuentro Tijuana. Lo denominamos Aulas Innovadoras y vamos a estar entrevistando a algunos docentes con uso innovador de la tecnología. En este caso vamos a entrevistar a la compañera Nikki Laguna. Ah, excelente. ¿Y nos puedes presentar a Nikki? ¿Cuál fue su primer contacto con ustedes o en la red de Encuentro Tijuana? Sí, claro que sí. Nikki Laguna es compañera de nosotros desde DocTIC, desde cuando iniciamos nosotros nuestra relación profesional y amistosa. Y ahí la conocimos. Ella es profesora en Jalapa, Veracruz. Trabaja con las TIC y es una persona activa en las redes sociales. Por eso la contactamos y ella nos habló en Encuentro Tijuana acerca de su experiencia con un software que nos permite crear material multimedia. Ahorita al ratito nos va a platicar más de eso, ¿no? Excelente. Ahora, Nikki, ¿te presentas, por favor? Hola, buenos días. Mi nombre es Nicandra Lagunes Castillo y vivo y trabajo en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Trabajo en educación superior y también, bueno, doy cursos, talleres para educación básica. Ah, excelente. Aquí, Ana Cristina, hoy vamos a platicar sobre este enfoque, ¿verdad?, en las TIC. Y antes de entrar lo que es la entrevista y tu experiencia en Encuentro Tijuana, ¿nos puedes comentar, Nikki, más sobre tu docencia, tu cargo ahorita y cómo utilizan las TIC o hay una universidad en Jalapa? Sí, cómo no. Realmente yo ahorita en este momento estoy como responsable de un proyecto que se llama Uso Pedagógico en Tecnologías de la Información y Comunicación. En esa área lo que estamos haciendo es favorecer la integración a través de cursos, de diplomados, de especialidades, favorecer en los maestros el desarrollo de competencias digitales. ¿Para qué? Bueno, con la finalidad de que los maestros aprendan a utilizar los recursos y herramientas que integran todas las tecnologías de la información y comunicación, pero lo más importante es que vinculen estos recursos y herramientas con los contenidos curriculares que están enmarcados en los planes y programas de estudio, y bueno, que a su vez estos les permitan favorecer aprendizajes significativos en el aula. Actualmente, bueno, en el área que yo prácticamente estoy trabajando es en un área de formación de docentes para educación básica. Entonces, bueno, siento que es un nicho muy muy productivo en el cual, bueno, ya los maestros que van a en futuro a ejercer la profesión ya salen preparados con estos uso de estos recursos. Principalmente, bueno, aquí la idea también es no tan solo formar a los futuros docentes, sino también formar a los formadores de docentes. Qué bueno que también ellos aprendan a usar estos recursos y herramientas para que los promuevan en el uso de los futuros docentes. Aquí principalmente, bueno, la idea es el desarrollo básico de competencias digitales y, bueno, ir mejorando o ir integrando otras capacitaciones a través de diversos programas de formación. De tal forma que, bueno, vayan de manera escalable desarrollando competencias digitales. En un primer momento, bueno, este proyecto del cual te estoy hablando se inició con la certificación en alfabetización digital, pues bueno, se desarrolló un diplomado de competencias básicas TIC. Y actualmente, bueno, se desarrolló nuevamente un diplomado para complementar una especialidad. Bueno, con la visión de que a lo mejor posteriormente se llegue a la maestría en el uso de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas en el aula. Actualmente, bueno, se está tratando de crear al personal de las escuelas normales del Estado, que bueno, que es el primer acercamiento con el uso de las tecnologías y hemos, la verdad, hemos tenido afortunadamente buena aceptación y los maestros ya están empezando a incursionar en este ámbito. Primero tienen que aprender a usar la tecnología, ¿no? Sí, como yo. Sí. Como yo. Porque estábamos con tu pregunta, Ana Cristina, y gracias a los compañeros que nos están aquí apoyando hoy, a Daniel, a Amada y a Carmen. Regresamos aquí en Puentes al Mundo a lo que es la entrevista hoy de Aulas Innovadoras. Bien, ahorita que estábamos en la pausa, estaba yo preguntándole a Nikki que si cómo trabajaba el programa este que nos enseñó en Encuentro Tijuana. Quiero contarles que en Encuentro Tijuana Nikki nos habló de un software muy interesante para crear material multimedia. Este software se llama JClick y ella nos enseñó paso a paso cómo elaborar diferentes materiales didácticos. Aquí en el chat les voy a poner el enlace a nuestro blog, en donde viene incluso el enlace a la grabación de la participación de Nikki en Encuentro Tijuana. Entonces le estaba preguntando yo a Nikki cómo usa actualmente ella este software, porque como ahorita no está trabajando con niños, está trabajando con docentes o futuros docentes. Entonces quisiera que les contara lo que les estaba platicando a mí. Bien. El software JClick es un software que te permite elaborar tus propios materiales. Y lo más fabuloso de esto es que haces el material con base en tus necesidades, ¿sí? Y con base en las necesidades de los alumnos también. Eso es bien importante. Y sobre todo, seleccionas de un catálogo de actividades que vienen dentro del programa. La actividad que más pertinente y que más se apegue con el contenido curricular que tú vas a implementar en tu aula. Entonces, bueno, viene una serie de actividades como, por ejemplo, asociación compleja, asociación simple, memoria, rompecabezas, sopa de letras, un crucigrama. Entonces, con base tú tienes, hay que seleccionar muy bien la actividad, bueno, de acuerdo al contenido. Y aquí lo ideal es que el maestro ya no consuma lo que está en la red, sino que él elabore sus propios materiales multimedia. Sí, y sobre todo que esté mucho más apegado a las características de sus alumnos, ¿no? Porque no siempre podemos estar utilizando el mismo recurso, pues hay que irle variando a los alumnos. Y aquí de una manera muy sencilla, y sobre todo que es un programa que viene aquí para los maestros mexicanos, viene en español, y bueno, existen ya un sinfín de tutoriales, de videos, incluso manuales para poder ir paso a paso elaborando cada uno de los materiales. Y bueno, son tan atractivos y lo importante es que los propios maestros lo hacen. Yo, bueno, siento que es mejor que los maestros aprendan a usarlo para que, bueno, para que lo empiecen a utilizar en el aula. Además, solo descargando el programa en tu computadora ya no necesitas otra ocasión conectarte a internet. Simplemente ya teniendo el programa en tu máquina y ahí puedes elaborar diversos tipos de actividades. No requieres estar conectado permanentemente a internet para poderlo usar. Una pregunta o duda que tengo aquí. A ver, en lo que es este software, ¿estamos hablando de un recurso abierto? Es una herramienta totalmente abierta y viene para varios tipos de sistemas operativos. dentro de la página, que bueno, que es de JClick, ¿verdad? Ahí, al abrir la página es http://clic.xte.net. En esta página la abres y ahí viene descargar el software para el sistema operativo, que opera para todos los sistemas operativos. Y también, bueno, lo importante también es descargar Java, porque Java es lo que te permite trabajar con esta, trabajar todas las aplicaciones que tiene el software, que bueno, que funcione de manera correcta. Sí, pero sí es aplicable con todos los sistemas operativos. ¿Alguna duda? Sí, en algún punto hay que nos recuerda Daniel en el salón de chat, con siendo un software libre, siendo un software abierto, eso permite que programadores estén trabajando en el código, ¿verdad? Que el código se esté actualizando. Y es algo muy importantísimo en esto de los software, que tenemos algo que nosotros, yo no soy coder, ¿verdad? Yo no entro al código, pero si tengo un equipo ahí trabajando detrás de las cortinas, sé que cuando yo utilice este programa va a estar actualizado y es nuevo, ¿no? Siempre va a ser el más nuevo, igual con nosotros. Perfecto. Ana Cristina, también antes de que nos cortara la transmisión, habías contado un poco sobre una pregunta de lo que hacía en la universidad en Jalapa, y yo, a mí me interesa también saber cómo es la comunicación o cómo se están actualizando los diferentes profesores en diferentes universidades en México. ¿Cuál es la comunicación ahí? Y era tu pregunta, estaba ligada a eso, ¿verdad, Ana Cristina? Uh-huh. Ya, ¿verdad? ¿Dinos? Especial eso. Sí, Nikki nos comentaba que se están actualizando los docentes aquí en México en relación a las TIC, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, a eso. Y sobre todo, ¿qué fundamentos utilizaba yo para poder, por ejemplo, diseñar programas del grupo de las tecnologías de la información y comunicación? Sí, la fundamentación, la justificación más bien de estos programas de formación en competencias digitales. Estoy retomando todas las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, la UNESCO, asimismo también políticas educativas nacionales y estatales, que bueno, que están enmarcadas en el programa sectorial de educación 2007-2012, y también, bueno, aquí en el estado, en el plan de desarrollo veracruzano, que en este caso en las líneas, en las políticas que se establecen ahí, bueno, son muy claras, en donde se dice que se deben integrar las tecnologías de información y comunicación en el aula. Y bajo esa perspectiva, bueno, todos los programas, todos los cursos que una servidora elabora, considera esos elementos. O sea, es básico, porque bueno, pues es, no es cuestión de que alguien esté inventando, sino ya son recomendaciones que ya vienen establecidas, ¿no? Y que tienen un fundamento y una razón de ser por la cual se están terminando que se empleen, ¿no? Y bueno, también sí, yo les comentaba que los estándares UNESCO de competencias TIC para docentes, del que salieron en el 2008, eso también es un excelente referente, porque bueno, pues viene por etapas que cómo debes ir desarrollando las competencias digitales en los docentes, ¿no? Y que deben de conocer también, es muy importante. Sí, aquí yo creo que es importante también mencionar que esto que nos comenta Nikki, desafortunadamente no ocurre en todas las universidades del país. Sobre todo hay muchas universidades privadas aquí en México, en donde todavía esta atención a este rubro de la formación docente en TICs no se da. Y en algunas universidades públicas, pues también es como un tema de segundo nivel, digamos, ¿no? Así es. Lo que sucede aquí, yo puedo observar una cosa, y lo digo ya por experiencia de lo que he visto del planteamiento, ¿no?, de los programas, incluso, es que lo dejan como un eje transversal. Y si lo dejamos como un eje transversal, es yo como docente formador, ¿no?, Si quiero lo tomo, si no, bueno, lo dejo. Sin embargo, lo más recomendable es que se integre como una asignatura o de alguna forma, manejémoslo así, obligatoria, ¿no? En la cual, bueno, venga un programa específico, bien estructurado y, bueno, que se vincule con las demás asignaturas que estén enmarcadas en los programas, en el programa de estudio, en el plan de estudio, ¿no? Pero sí, es una necesidad ya ahora. El maestro no debe estar alejado del uso de estos recursos y herramientas. Hay que aprender a usarlos. Muchos, y yo me ha tocado experimentar en los cursos con los maestros de educación básica, le tienen todavía un poquito de fobia. Piensan que apretarle un botón a la máquina es ocasionarle un daño, ¿no? O echar a perder algo. Sin embargo, este miedo, bueno, hay que hacerlo a un lado y hay que, bueno, darles la confianza de que es factible, sí se puede hacer todo. Y bueno, y sobre todo la facilidad que es para usarlo, y sobre todo lo que favorece, que en el aula te cambia totalmente la perspectiva del proceso de aprender a aprender. Así es. Y esto como información, si tenemos esto como información de cómo participan los diferentes docentes a diferentes niveles universitarios o básicos, y cómo entra Encuentro Tijuana, o cómo entra este tipo de experiencia, ¿comentarios? A mí, bueno, me llegó la invitación, ya Ana Cris, ya bueno, hacía mucho ratito que la conozco. Y aquí lo más interesante fue que precisamente ahorita estoy dando clases en un diplomado de maestros, son maestros de educación básica que están frente al grupo. Y bueno, precisamente el día que estuvo la transmisión con Encuentro Tijuana, tuvieron la fortuna ellos de evidenciar esto de manera real y muy cercana, y que bueno, utilizando una plataforma, vieron cómo a través de una plataforma virtual recibieron un taller, ¿sí? Y los maestros pudieron vivir esta experiencia. En este caso, afortunadamente, nos tocó revisar un poquito el taller de Facebook. Y bueno, los maestros vieron todas las aplicaciones que tienen el Facebook. Y bueno, pudieron vivir esa experiencia de a través de la distancia podernos acercar, ¿no? Y a través del uso de los recursos, ¿no?, tecnológicos, pudimos estar de cerca y pudieron aprender algo más sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación. Y sí, fueron maestros que pudieron estar observando ese proceso. Y Ana Cristina, a mí, yo entro como una persona en la red, ¿verdad?, que me entero de esta noticia, y hoy estamos hablando de aulas innovadoras y cómo podemos nosotros como docentes usar estos softwares, ¿verdad?, como el JClick o otros recursos abiertos que encontramos en el internet, ya sea por parte como aquí programadores o nosotros mismos, ¿verdad?, como productores. Y ¿cómo? Yo sé que David Solís los entrevistó, les invitamos a que escuchen ahí los audios, pero ¿cómo ven ustedes como plan para esta experiencia de aulas innovadoras y de Encuentro Tijuana? ¿Qué podemos esperar de esta clase de experiencia? Yo creo que estamos haciendo un complemento a toda la labor oficial o formal que se está haciendo por parte de la Secretaría de Educación y por parte de las universidades. Yo creo que la formación en TIC requiere mucho más que el asunto formal del curso en clase. Requiere un acompañamiento y requiere esta seguridad que dan los pares, ¿no? El hecho, como decía Nikki, de que alguien que no es experto, que no tiene diplomas internacionales o que no lo presenta a la secretaría como el gran dominador de los temas, sino un docente igual que yo, que prepara sus clases, que entra al Facebook, que tiene hijos, que batalla con la computadora incluso, esa persona logró un cierto nivel de dominio en una herramienta y me lo está enseñando. Esto es bien importante. El que sepan que hay un grupo de docentes que los va a acompañar, que los va a guiar y que va a aprender junto con ellos. Porque el mismo día del encuentro, por ejemplo, nosotros en ese momento estábamos aprendiendo cosas. O sea, estábamos nosotros en el chat o estábamos ahí mismo presentes detrás del que estaba exponiendo y le estábamos haciendo preguntas, ¿no? Porque no lo sabemos todo y lo estamos aprendiendo junto con ellos. De hecho, varios de los que presenciaron el encuentro ahora ya se unieron a nosotros y están en nuestro grupo de Facebook colaborando y participando con sus aportaciones. Hay dos maestras de Monclova, Coahuila, que nos han, incluso a mí me sacaron de varios apuros tecnológicos que he tenido, ¿no? Porque cosas que yo no sé, ellas las saben. Y así vamos compartiendo y vamos creando este conocimiento. Yo creo que esto es lo más importante de Encuentro Tijuana, que se haya formado esta red y que podamos seguir trabajando ahora desde aulas innovadoras y a través de las diferentes actividades que Encuentro Tijuana vaya generando, ¿no? Sí, esto es lo que me llamó mucho a mí la atención, ¿verdad? De que tenemos grupos en la red que de repente nos encontramos, y por eso tuvo el nombre, a mí me gustó mucho el nombre de Encuentro Tijuana, que nos encontramos y compartimos una experiencia. Y de esa manera tenemos aquí compañeras como Nikki, que tiene en su asignatura, tiene esa experiencia que puede compartir, aunque ella no esté con alumnos como nosotros, ¿verdad? Como yo, ¿verdad? Cada día, pero tiene esa capacitación a docente, que es importantísimo, que si hay una capacitación innovadora, hay una capacitación nueva, de esa manera podemos compartirla. Y Nikki, nos cuentas un poquito más en cuestión tuya, ¿cuáles son los planes, qué proyectos tienes ahorita activos, aparte de capacitar a este grupo de docentes? Bueno, los planes aquí dentro de mi área de base, que es donde estoy trabajando, de hecho ahí lo que estoy haciendo en este momento es seguir favoreciendo el desarrollo de competencias digitales. Estamos en proceso ahorita de concluir un diplomado para continuar con las asesorías de la especialidad. De hecho, este es un proyecto que surgió desde el 2009. Hemos ido de manera escalable, paso a paso, tomando, ¿sí? con una organización que hay, ¿no?, que se dedica a esta formación. Y bueno, la idea no tan solo es ahorita que este grupo ya ha continuado termine la especialidad, sino formar otros equipos de personas, incluyendo a directivos de escuelas normales, docentes, y bueno, también en la experiencia que hemos tenido es integrar alumnos con docentes en la formación, y eso ha sido fabulosa esa experiencia, porque bueno, la formación de los alumnos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación difiere un poquito con la de sus maestros, ¿no? Entonces, al integrarse en un grupo de trabajo, la experiencia es muy rica. Y bueno, la idea ahorita es estar armando un proyecto para continuar con la formación de competencias digitales. Y bueno, yo le comentaba a Ana Cris también que bueno, lo ideal es ahorita para los maestros que son formadores es que el primer paso es que se certifiquen en alfabetización digital. ¿Para qué? Bueno, para que tengan los conocimientos básicos del uso de la informática, sabiendo utilizar ya los recursos, utilizar una computadora, utilizar un cañón, cómo poner una pantalla, cómo conectarlo, eso es básico. Cómo usar Word, cómo usar todo lo de ofimática, eso es muy importante. Teniendo esos principios los maestros, ya empiezan a buscar, a querer conocer algo más. Entonces, con esos principios los maestros incluso empiezan a ser autónomos en la búsqueda de aprender otros tipos del uso de otras herramientas. Entonces, vamos por esta otra parte, por otro lado, de esa formación en la certificación y, bueno, continuar también de manera escalable hasta llegar a lo mejor a un posgrado, ¿no? Pero esta es la idea de continuar formando a los formadores de docentes para que vayan integrando todos estos recursos en el aula y también, bueno, los futuros docentes a los que forman los vayan utilizando también. ¿Sí? Ahora que comentas eso de formadores de formadores, aquí en California se tienen las academias de Google, los Teacher Academies, y aplicamos nosotros como profesores a estas academias, y en nuestro tiempo, ¿verdad?, nuestro tiempo libre, entramos a un ser certificado como un Google Teacher, ¿verdad? Y me interesa eso también de cómo se puede abrir, ¿verdad?, a otros que quizás no sean inscritos en la universidad, a que ellos también sean formadores de formadores, y de esa manera regresamos a nuestros institutos, a nuestras escuelas, y somos un modelo, ¿verdad?, a seguir. ¿Comentarios, Ana Cristina o Nicky? Sí, es la ventaja que tenemos ahorita, que hay muchas opciones para formarnos de manera independiente y para complementar nuestro aprendizaje desde diferentes ángulos y con diferentes estructuras, ¿no? Esta de la Google Academy está bien interesante. Aquí en México hay un organismo regulador de las certificaciones, pero no me he metido mucho a investigar. El otro día Deyanira nos mandó algo para verlo, pero no. Entonces, si tú lo has manejado, Nikki, ¿ya te certificaste con ellos? ¿Sí? ¿Eres certificada también? Sí, de hecho la idea también es, vamos por ahí, aquí en el estado de Veracruz hay un organismo que es el ORACVER, pero a nivel nacional está el CONOCER, y bueno, todos se hacen CONOCER, así es. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, es evaluar el desempeño de las personas, es el saber hacer, no necesitas tener una licenciatura o tener estudios como antecedente para poder certificar, lo puedes hacer. Y bueno, qué mejor aquí, lo ideal para nosotros en este caso es que los maestros, bueno, ya que salen con un certificado, ¿no?, que acredita una licenciatura, bueno, aparte salgan con su certificado, con la certificación, ¿no? Que son ámbitos diferentes, son cuestiones distintas. Y bueno, porque la certificación es, califica de alguna manera, califica y cualifica el saber hacer de las personas. O sea, puedes tener conocimientos, pero si no sabes hacer las cosas, ya empieza un poquito ahí el problema. Y aquí lo ideal es que aprendas a utilizar los recursos y herramientas. Y en ese sentido es la certificación, ¿sí? Evaluar esos aspectos. Y bueno, la certificación, algunos organismos tienen vigencia de 2 a 3 años, depende, y hay que recertificar. ¿Por qué? Porque dentro de la informática, como todos sabemos, hay actualizaciones día a día, ¿no? Entonces, esas actualizaciones también las deben de demostrar que las saben hacer el participante, ¿no? Entonces, sí, aquí en el país y en el estado también nosotros tenemos un organismo certificador, y bueno, ese es uno de los primeros acercamientos que tienen los docentes para con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y bueno, que de ahí se derivan los conocimientos básicos del uso de las TIC. Excelente. Creo, estoy viendo aquí el reloj, quizás Ana Cristina es un buen momento para ir cerrando lo que es la entrevista. ¿Algunas otras preguntas o dudas ahí? O de cierre también a Nicky, y luego ya cerramos con un poquito más de información a dónde va, cuáles son los siguientes pasos del Encuentro Tijuana. ¿Cómo les parece? Excelente. ¿Sí? Ok, si gustas, Nicky, empiezas tú con comentarios de cierre, y Ana Cristina también. Sí, bien, uno de los comentarios que yo puedo enfatizar es que, bueno, que maestros, yo los invito a todos a que nos atrevamos a usar las tecnologías, que perdamos el miedo de usarlas. Es sumamente sencillo, busquemos pares que sean docentes como nosotros, para que nos apoyen en el uso de ellos. No desistamos, intentemos una y varias veces para usarlos, porque bueno, a la primera de las veces a veces no sale, sin embargo, todo es posible. Busquemos espacios también como este de intercambio, y lo más importante es que si tengamos identificado ya un grupo de personas que están involucradas en este, en el uso de estos recursos y herramientas, bueno, no los dejemos de la mano, ¿verdad? Hay que estar con ellos, darles seguimiento, apoyarlos. ¿Por qué? Porque a veces las cuestiones virtuales, como no tenemos esa cercanía, esa cara a cara, se pierde el interés. Entonces, siempre estar muy de cerca, que aún de manera virtual se puede hacer. La virtualidad no es tan fría como muchos nos hacen creer. La virtualidad también tiene esa parte humana en la cual podemos estar en contacto con todos. Y bueno, para todos los que más quieran agregarse, ¿verdad? Y bueno, perdamos el miedo, insisto, usemos las herramientas, las tecnologías de la información y comunicación que están a nuestra disposición con un solo cañón y una máquina de maravillas en el aula. Podemos atender hasta, no sé, más de 30 alumnos. Sí, claro. Entonces, adelante, Ana Cristina. Igual que Nick, invitarlos a continuar nuestro trabajo de colaboración, quienes ya estuvieron acompañándonos en nuestro primer evento, pues que continúen con nosotros. Estamos teniendo actividades constantemente, y si nos siguen en Facebook, si nos siguen en Twitter, van a ver en G+ también, van a ver que siempre estamos ahí compartiendo recursos, y si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud de aprender algo, pues ahí siempre va a haber alguien que los atienda. El trabajo de Nikki es muy interesante, y repito, lo encuentran ahí la ponencia de ella, en donde nos enseña a usar el software JClick paso a paso. Lo encuentran en nuestro blog, etijuana.wordpress.com. Si le dan en el buscador que está en la esquina superior derecha, ahí le ponen Nikki Lagunes o JClick, y les va a salir la entrada en donde viene el resumen de su ponencia y el enlace a la grabación de todo la presentación que ella nos hizo en Encuentro Tijuana. Es bien importante que sigamos colaborando, que sigamos trabajando juntos, y yo creo que estas certificaciones que nos comenta Nikki son importantes, pero más que certificarnos, es importante seguir aprendiendo constantemente. Excelente. Como pregunta a Ana Cristina aquí en cierre, sé que había un plan en el blog de exponer alguna de las presentaciones cada semana. ¿Nos platicas sobre eso? ¿Cuál es el plan del seguimiento en el blog? Sí, estuvimos una semana trabajando con la ponencia de Facebook. Y estuvimos recibiendo varios comentarios, más que preguntas, no hubo preguntas, hubo comentarios y pues dando ánimos al grupo para seguir trabajando. Nada más que la verdad sí fue difícil continuar con esa actividad porque requería bastante tiempo y atención de las personas que estaban a cargo. Y además pues la participación no fue tan fuerte como esperábamos, entonces decidimos nada más continuar colocando las ligas a las charlas ahí, y las ligas que muy amablemente nos estás haciendo llegar tú, José, con los audios, ¿no? Colocados en Puentes al Mundo, para que ya las personas las vayan escuchando o las vayan viendo y nos hagan llegar sus dudas o sus preguntas. Ahí en el blog, en cada ponencia tiene su entrada, entonces ahí pueden tener un espacio para estar recibiendo los comentarios. Nosotros checamos esto diario, y si hay alguna pregunta o algún comentario para alguien, pues se lo hacemos llegar inmediatamente para que lo responda. Ahorita empezamos con esta idea de aulas innovadoras en colaboración con Puentes al Mundo, y pues nos pareció una manera excelente de seguir trabajando más directamente que en el blog, ¿no? Pero los dos canales están abiertos. Y había un grupo en el Facebook, aunque yo no he entrado. ¿Nos puedes decir cómo se llama el grupo y dónde lo podemos encontrar? En Facebook tenemos una página que es, así se llama, Encuentro Tijuana. Lo encuentran así como Encuentro Tijuana. Ahí es donde nosotros compartimos todo lo que vamos haciendo y los recursos y todo. y ahí nos pueden poner las dudas y las preguntas. El grupo que tenemos lo tenemos más bien para las personas que están participando en la organización. Somos como unas 30 y tantas personas. Si ustedes están interesados en colaborar, en trabajar con nosotros, adelante, también son bienvenidos. Es cuestión de solicitar la entrada. ¿Y cómo se llama el grupo? Encuentro Tijuana. Si les interesa trabajar con nosotros, les pido que nos manden también un correíto a tijuana2011@gmail.com y ahí ya nos ponemos de acuerdo para que ingresen al grupo o de qué manera nos podemos comunicar. Perfecto, muy bien. Con eso cerramos la prueba de hoy. Muchísimas gracias a Nikki Lagunes en esta primera entrega en nuestro programa piloto de Aulas Innovadoras. Hoy 13 de mayo de 2012, la saluda aquí José Rodríguez de Los Ángeles, California. A Cristina, como siempre, muchísimas gracias por esta colaboración. Al contrario, gracias a ti, gracias a Nikki, a los compañeros que nos estuvieron acompañando en el chat. Carmen Luisa, que siempre está con nosotros desde Venezuela. Daniel Vicencagua, no alcanzó a ver. Fernando Pulidas, no alcanzó a ver a alguien más. Estaba... Es que yo nomás tengo un chat. Pues, gracias, Nikki, por tu experiencia. Excelente. Aquí, gracias, Nikki. Aquí anuncios de lo que es Puentes al Mundo en la programación. Le hacemos una invitación muy especial aquí, ya cerrando nuestra programación, a lo que es una conferencia en línea que se llama Lo Mejor de Nosotros. Esta mañana me reportó. Okay. Una conferencia en línea que se llama A lo mejor de nos habla 2.0, ahí en dirección Tomás Chasco, que va a ser del 21 al 24 de mayo, en horas nocturnas, en aula20.com pueden encontrar información. Esta próxima semana aquí en Puentes al Mundo tendremos el mundo de la ciencia, en aula virtual del profesor William Vegas Muro, a eso del mediodía, la hora de Lima, Perú, igual México debe. Y en la última semana del mes tenemos a Transmitierra, Educamental, Radio Educamental. Y regresamos con el taller de radio el primer domingo de junio. Con eso cerramos la programación de hoy. Bueno, gracias a compañeras en la red y a aquellos que están en el salón de chat, compañeros. Nos encontramos en la siguiente entrega de Aulas Innovadoras, Encuentro Tijuana, en junio. Y gracias por su paciencia hoy con estos problemas técnicos. Hasta pronto. Saludos. Hasta pronto. Adiós. Bye, gracias. Bye. Buen día. Encuentro virtual para docentes que quieran aprender y compartir sobre el uso de las TIC en el aula. Encuentro Tijuana, conexión para los docentes y sus inquietudes.